La verdad que feliz, uno ve a los adolescentes que vienen a disfrutar, que se emocionan. Sinceramente, lo que uno necesita es ver esto, ¿no? Las familias a Cañuelas disfrutando y viendo de estos shows que, por supuesto, por mi edad no entiendo mucho, pero sé que son muy atractivos y que tienen muchos seguidores. Ori me dicen que tiene alrededor de 1000 seguidores en Instagram y no sé cuántos más en Facebook y todo. Así que muy contenta con la gestión de Fer Lawrence, que es quien organiza Cultura Pop Teen. Este es el principio de muchísimos encuentros para que disfruten los adolescentes y toda la familia. Claro, a mí me emociona porque son chiquitos y disfrutan de estos artistas que son para ellos muy importantes. Vos escuchabas ahí cuando subían que los seguían por todos lados. Y bueno, que estén Cañuelas y que Cañuelas sea pionero en esto, ¿no? De presentar espectáculos para los adolescentes. Muy, pero muy contenta.